Impresionante. 8 y 20 de la mañana, así arrancamos lunes de Punto de Partida, saludando a Horacio Robelli. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Querido Lucas, buen día. Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien. Bueno, queremos saber tu opinión de esta nueva propuesta para el canje de deuda externa en Argentina. Bueno, es un tema que viene bastante peleado porque hay tres grupos que están negociando con la Argentina. Uno es el AdHoc, que está encabezado por BlackRock, que es el más duro. Ellos, la vez pasada, recordamos que rápidamente los oyentes, que había una... El 19 de junio de este año, parece una eternidad, pero el 19 de junio ya estaban acordando posiciones cuando ellos sacaron una cláusula en la cual querían que los títulos del canje, o sea, los nuevos títulos, todos tuvieran la cláusula Identur 2005. Esa cláusula, que se llama la cláusula antibuitre, lo que hace es que el Estado, para poder cambiar cualquier situación en los nuevos títulos, tiene que juntar el 85% de los acreedores. 85% de acreedores es imposible porque seguramente ellos o los aliados de ellos tienen más del 15% en los 21 títulos, porque estamos hablando de 21 títulos que son en moneda extranjera y en jurisdicción extranjera, que es lo que se está negociando y que lo que el gobierno ayer dijo que iba a presentar hoy ante la SEC, ante la Comisión Nacional de Valores en Estados Unidos. Entonces, estos 21 títulos por un poco más de 66 mil millones de dólares, ellos quieren poner esta situación. Ahí se levantó el gobierno argentino de la mesa virtual, porque todo esto por Zoom, y a ellos ahí empezaron a amenazar que iban a iniciar juicio, y finalmente no lo hicieron. Pero la situación ya venía tensa por ese lado. Y por otro lado, la Argentina finalmente hizo la contrapropuesta. Recordemos que había hecho una propuesta el 21 de abril, que esa propuesta tuvo solamente un 13% de aceptación de los bonistas. Entonces, mejor la propuesta esa era una propuesta que pagaba una tasa en interés fija de 0,5% anual y comenzaba a pagar recién a partir de septiembre de 2021. Ahora cambió la situación. Es una propuesta argentina que hay que ver si la aceptan. Desde ya, los mentiros políticos dicen que no la va a aceptar BlackRock, o sea, el grupo AdHoc no la va a aceptar, y a eso vamos a hablar enseguida. Pero primero, la propuesta es más compleja porque directamente da seis opciones distintas. Primeramente reconoce los intereses no pagados. Recordemos que nosotros desde el 22 de abril estamos en cesación de pagos. No estamos pagando solamente la deuda performing, la deuda con los organismos internacionales de los cuales la Argentina forma parte y no puede dejar de pagar. Pero la deuda externa, tanto en pesos como en dólares, tanto con jurisdicción local como jurisdicción extranjera, no se está pagando. No se está pagando por la pandemia y se utiliza la plata para poder socorrer a los gastos del Estado. No se está pagando esto desde el 22 de abril. Entonces, la propuesta es reconocerle, colocarle un título, reconocer los intereses no pagados hasta cuando se haga la liquidación, digamos. La idea es ahora extender los plazos hasta el 4 de agosto y que el 4 de agosto ellos tengan tiempo si van a aceptar o no la propuesta argentina y comenzar a canjear los títulos viejos por los títulos nuevos a partir del 4 de septiembre de este año, y sí reconocerían los intereses de no pagados, se lo reconocerían con un título, con dos títulos. Un bono denominado en dólares estadounidense con vencimiento en el 2030, ese bono pagará una tasa del 1%, y otro bono denominado en euros con vencimiento también en el 2030, y la tasa sería del 0,5%. O sea, están jugando a que el euro se revalorice con respecto al dólar. Por eso paga siempre menos la tasa en euro que en dólar. Entonces, la primera condición sería que se le reconocen los intereses. Y la segunda condición es que se canjean estos 21 títulos distintos, o sea, 21 en serie distintos, por 6 títulos que varían de, pero ya no son una tasa del 0,5, pues sino comienzan, por ejemplo, hay quienes pagan una tasa del bono 1% en dólares y 0,5% en euro, sí. Pero todos comienzan a vencer desde el 24 de septiembre del 2021 los intereses. Pero algunos eso cambia, digamos, ¿no? Ahora se está empezando a pagar el año que viene, cuando antes la idea era empezar a pagar mucho después. Bueno, los intereses iban a pagar siempre un año, iba a haber un año de gracia en los intereses. Lo que pasa es que la tasa era del 0,5. Y acá, o sea, todo comienza a pagar el 4 de septiembre del 2021. Pero los títulos varían y las tasas también varían. O sea, acá comienzan, algunos por ejemplo comienzan con tasa más baja, del 0,125, pero después terminan pagando una tasa del 1,75 en vez de ser del 0,5. O sea, hay un incremento del valor de la tasa que se le está pagando. Uh-huh. El gobierno dijo en la presentación que es el último esfuerzo que hace, que esta es la última propuesta, que no va a haber otra. Son títulos, son seis series distintas que le dan, y con distintas fechas de vencimiento. Hay fecha de vencimiento 2030, 2035, siempre en dólares y en euro, 2038, también siempre en dólares y en euro, el 2041, bueno, llega hasta el 2046, o sea que hasta el 2046 son los nuevos títulos que reperfilan en el canje y con tasa de interés variable y con amortización de capital. Algunos al final de periodos, otros comienzan antes a amortizar, uh-huh. Por ejemplo, el título de 2028 comienza a pagar en 28 cuotas que comienzan a pagar del 4 de marzo de 2028. Horacio, recordemos también que la reestructuración de parte de la deuda también, ¿no? Digo, para recordar eso, son... Sí, es la parte de la deuda que está en moneda extranjera, en jurisdicción extranjera, que son 66 mil millones de dólares más o menos. Ahora, el gobierno también dijo en la presentación que a los bonos en moneda extranjera que tienen jurisdicción local le va a hacer la misma propuesta. ¿Por qué? Porque ahí hay una cláusula implícita que no se dice, que la famosa cláusula RUFO, por lo cual vos no podés ofrecerle más a otros que lo que vos estás ofreciéndole. Claro. Entonces esta cláusula RUFO que hace era para evitar que los holdouts cobraran más después, finalmente terminaban cobrando más después porque hicieron juicio, pero esa cláusula RUFO es la que le obliga al gobierno a presentar las mismas condiciones que le estaba ofreciendo a los bonistas, a estos 66 mil millones de dólares de títulos de deuda externa que están en moneda extranjera, en jurisdicción extranjera, a los que tienen títulos en moneda local, que se calcula más o menos más de 50 mil millones, entre 50 y 53 mil millones de dólares se calcula la deuda externa total. Recordemos que el 31 de diciembre del 2019 la deuda total reconocida fue de 323.065 millones de dólares. Uh-huh. 66.238 millones de dólares son estos 21 títulos que estamos hablando ahora, que están, son estas seis series distintas de ofrecimientos con distintos tipos de intereses y con amortizaciones de capitales también distintos. Seis tipos de bonos distintos para negociar 21 títulos que se tienen colocados por 66.238 millones de dólares. Y después dijo que iban a hacer lo mismo con las deudas tanto en moneda extranjera en jurisdicción local, que se calcula entre 50 y 53 mil millones de dólares, porque también hay deuda en moneda nacional. Uh-huh. Después va a enviar una ley al Congreso para que haya bonos en dólares que pasen a la legislación argentina. Exacto. Esa es la idea. La idea es que estos títulos dejen de tener jurisdicción extranjera y tengan jurisdicción local. Eso es clave. A ver, vos decías, para poder entenderlo, porque es muy complejo esto, Horacio, de 21 títulos que se estarían reestructurando, se pasarían a 6 títulos. 6 series distintas, sí. 6 series distintas. Exacto. ¿Y todas con legislación argentina? Claro, todos serían pasados a la jurisdicción argentina. Pero eso es clave porque en realidad, si aceptan, no podría pasarlo del juez Griesa. No podría pasar más lo del juez Griesa y no podría pasar esto que están exigiendo ellos, que sea el 85%. O sea, recordá que la propuesta argentina, hay que ver que aceptan eso. Esta es la propuesta argentina, devolver toda la jurisdicción nacional y sobre todo que no funcione la cláusula antibuite, nosotros con la cláusula Indentur 2005, o sea que se vuelva a la cláusula Indentur 2016. De hecho, ningún título en el mundo está utilizando la cláusula Indentur 2005, que era una barbaridad y que demostraba el peso que tenían estos muchachos en su momento. Uh-huh. Esta es la propuesta, bueno, nosotros vamos a pagar, tenemos una mejor... Porque de alguna manera, a ver, la reestructuración que hizo el kirchnerismo tuvo ese flanco débil que lo aprovecharon Singer y compañía con el famoso acuerdo buitre, ¿no? Que después se lo pagó Mauricio Macri. Lo que pasa es que la Argentina en ese momento lo hizo para hacer una fuerte quita de capital. Fíjate que estos títulos... Claro.